Señoras, señores, buenos momentos sean estos en los que ahora mismo nos están escuchando cuando estamos a viernes día 26 de diciembre del año 2025. Y unos días para que sea 2026. Poquitos días ya para entrar en este año que será un año incómodo para el Partido Socialista Obrero Español. No porque vaya a resolverse judicialmente, todo lo que está abierto, sino precisamente porque no se resolverá. Los procesos avanzarán, pero como digo, seguirán abiertos. Las dudas seguirán presentes y la presión política para nada va a desaparecer. Ese es el escenario realista que se dibuja sobre el horizonte. Y España ya sabe lo que es vivir con macrocausas judiciales que se alargan y alargan en el tiempo. Los grandes casos rara vez terminan en unos meses. Se investiga, se amplía, se añaden piezas, se aportan informes y cada paso es una nueva noticia. Eso creo y seguro que es lo que va a pasar en 2026. Habrá audiencias, habrá declaraciones, habrá fases de juicio oral en algunos frentes relevantes, pero la mayoría de los casos, en esta mayoría de los casos, no habrá un cierre definitivo. ¿Y eso qué significa? Significa que el Partido Socialista Obrero Español tendrá que convivir con un ruido constante, con la palabra presunto acompañando titulares y con la sensación de que el tema nunca termina de irse. Y aquí está el punto clave. El mayor impacto no vendrá de los jueces, vendrá de la política y de los medios, porque mientras las resoluciones judiciales caminan a su ritmo, la opinión pública va mucho, pero mucho más deprisa. Cada informe de la UCO, cada movimiento fiscal, cada citación será convertida en munición política. La oposición, claro está, lógico, no va a parar y no va a dejar pasar la oportunidad de desgastar al gobierno. Y el PSOE tendrá que explicar, responder, justificar y diferenciar responsabilidades individuales de la entidad del partido. Pero mientras tanto, la erosión pública seguirá trabajando. Y ese desgaste, aunque no sea jurídico, no lo duden, es profundamente político. Además, no estamos hablando de un único asunto aislado. Estamos hablando de varios procesos conectados, paralelos, con ramificaciones que tocan decisiones públicas, contratos, gestión política. Eso significa continuidad, significa persistencia, significa que el tema no tendrá principio y final claros. 2026, por tanto, será un año de transición judicial, sí, pero será también un año de máxima tensión política. Un año en el que el Partido Socialista Obrero Español no podrá bajar para nada la guardia, porque cada semana puede traer un elemento nuevo a esta conversación pública. Al final, como les decía al principio, 2026 no será el año de las grandes sentencias, pero sí puede ser el año en el que el PSOE se mida a algo incluso bastante, bastante más exigente. La resistencia política, la credibilidad ante la ciudadanía y la capacidad para gobernar bajo una presión judicial constante. Un año largo, un año pesado y un año decisivo para comprobar si el partido que hoy dirige el país, que hoy dirige España, es capaz de sostener su narrativa, su estabilidad y su confianza social mientras los tribunales siguen trabajando. Y esa será una prueba, totalmente una prueba política de primer nivel.